yo voy a transmitir, voy a hacer un live desde el manicomio, les voy a llevar a hacer un recorrido hoy a las 5 de la tarde. Listo, ¿por y dónde? ¿También por la tiquetera o por dónde? En mi canal de YouTube, Aida Valencia con Y. Listo. Y por la página de Hay Alguien Aquí. Mañana entonces los estaremos viendo para asustarnos. Chao Aida, chao Rafa, gracias. Chao. Andrea, ¿lista entonces mañana? ¿Palomitas? No, pues decían que sí, por si alguien se queda dormido. Yo dudo que uno se quede dormido arrullado con esto, qué susto. Pero bueno, sí, puede ser muy interesante conocer. Ya claro. volvemos, porque llegaron ellos. Me invitaron a Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia. Me dijeron que me atenderían como en casa. Cuando llegué, todo estaba limpio, mi cama estaba perfectamente tendida. Mi ropa estaba en su lugar. Al siguiente día, me llevaron el desayuno a la cama. Definitivamente les faltó arroparme. Mejor dicho, no me trataron como en casa. Villaviciosa Hotel Boutique, donde no lo tratamos como en casa. Reserva en línea, 315-847-3116. Conócenos en www.villaviciosahotelboutique.com. Pasto Nariño. Martín, ¿usted se quedaría en Villaviciosa? Buenas y santas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Sí, claro. En esto quiero ser muy diáfano, muy diamantino. Sí, voy a ir, es más, eso queda, creo que en el departamento de Nariño. Correcto. Uh-huh. En Pasto. Pasto, pero el concepto de Villaviciosa, ¿no le perturba? No. ¿No le genera inquietudes? No, pues, ¿qué te digo? Hay mucha curiosidad, como mucho nerviosismo también. En este momento tengo como algo, como un bagazo en mi mano izquierda. Oh, un bagazo. Y al machacarlo, al apretarlo, al macerarlo con mis manos, se ha convertido en un bagazo amorfo. Oh. Por lo que, pues, por los nervios, ¿no? Del tema que ustedes traían. Y también... Exactamente. ¿Pero cuál? ¿El de los falsos positivos o el de los fantasmas? No, pues ese es terrible. Asusta, ¿no? No, verdad que es espantable esa situación. Horror. Con esos chacales omnipresentes que tenemos de dos patas, alucinantes, espeluznantes, de verdad, pavorosos, ¿para qué nos asustamos con espantos, con estantiguas o con espectros? Ya, muy total. Bien. Doctor Peláez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo Yo estás, sí qué? No iría. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? De pronto le hablan a uno y le dicen, ¿y usted cae por acá? Camine, vámonos. No. Se lo llevan. No, pues sí, mejor no. Óyame, pero el hospital psiquiátrico de Cibaté, doctor Peláez, sí es un clásico, ¿no? Sí, señor. De las historias, de los mitos, del asusto, pues. Pero está abandonado, ¿no? Sí, está abandonado. Ya no hay nada. No. Óyame, pero uno piensa, esos edificios abandonados, podrían usarlos para algo, ¿no? Faltan cárceles, faltan hospitales, faltan... Sí. Es un uso. No sé. Pero, Juan Pablo, ¿y la respuesta de los oyentes cómo ha sido? ¿De curiosidad? Sí, pues mucha gente estaba preguntando que a dónde se conectaban, que querían ver. Pues que doctor Peláez, o sea... No. Señores, no les quito tiempo. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros. El fin de semana póngase el tapabocas y ahora abran los oídos porque han llegado ellos... Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y wradio.com.co. Quiero cantarle con amor al pueblo de mi corazón, esas albinas, sí señor, al que llevo mi inspiración, a su mujer es sin igual, pa' mi ferviente admiración, porque ya soy del corazón de mi bello pueblo natal, el bombo isleño popular, pa' mucha gente a saborear, desde Aguadilla hasta San Juan, hasta su playa todo va. Muy buenas tardes a los oyentes de la W. El invitado para acompañarnos en este viernes musical es don César Cesáreo, César Concepción, que fue el director de una de las grandes bandas de Puerto Rico, y su cantante Joe Valle, también de Puerto Rico, en Pasalinas. Le harán sentir a usted feliz y no querrá nunca partir. Sus bailes son de lo mejor, orquesta buena se llevan. Desde la plena hasta el danzón, todo se baila a perfección. Muy bien, Martín, la plena. Un qué baile de un ritmo de Puerto sí, Rico. La plena. Me encanta. Sabes que esta canción me fascinó, el estilo de César, de César, sí, Cesario. Sí, Cesario Concepción. Sí, era la época, Martín, de las bandas americanas de gran influencia. Ya hemos hablado sí, de las bandas de México, como la orquesta de Alcaraz, pero César Concepción también tomó el estilo y ese cantante Joe Valle le decía, porque interpretaba boleros, pero plena, como pero esta es que acabamos de escuchar. Claro, tiene suavidad, pero a la vez, sin mucho esfuerzo, saca su voz estentórea y entonces uno siente como que baja una brama, una brama sí, ondulante, ¿no? Vibratoria, realmente que lo contagia a uno y que lo conmueve por, eso, por el estilo, el claro, estilo de eso, César. Por eso yo te digo a veces de tus cantantes que tienen, ¿sí? ¿No? Se pierden un poquito en la voz. Este Joe Valle tenía su tarro de voz. Bueno, Martín, el numeral, por favor. Gracias, gracias a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? No, ¿qué tal, amigos? Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Y hoy le estamos proponiendo a los oyentes, pues, una sugerencia, una recomendación acerca de lo que debe hacer Millonarios, el Club Millonarios, con el caso del futbolista Andrés Román, que debe llegar mañana a Bogotá después de su frustrado paso a Boca Junior para someterse a unas pruebas, entiendo que en la clínica Chayo, aquí en Bogotá. Pero más allá de eso, de esa atención inmediata, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué debe hacer Millonarios ante un jugador que tiene un riesgo altísimo, ¿no? En su vida, ¿no? No sé. Sí, hay que esperar el resultado. Bueno, ya ha salido un dictamen, parece muy serio, pues, de Argentina, sí, digamos, pero de todas maneras hombre, ha habido casos, ¿no? Donde de pronto Martín, puede tener un buen viraje la historia, ¿no? Sobre eso encontré un concepto del cardiólogo Norberto de Bach en Argentina, que lo consultaron ayer, y dijo, mire, la cardiopatía hipertrófica se da en una de 500 personas. Es un desarrollo excesivo de la masa muscular. Se dilata la aurícula y la cavidad del ventrículo izquierdo está reducida. Le preguntaron si era posible una intervención quirúrgica. Dijo, sí, pero es un riesgo grande para hacerla. Sí. Porque el esfuerzo, el ventrículo, al ser la cavidad pequeña, no expulsa suficiente oxígeno. Y sobre ese asunto, Martín, yo quiero recordar que estando en Lyon, en la Copa de Confederaciones, ¿fue? Sí, sí, sí. Estaba en el partido Colombia-Camerún. Sí, señor. Cuando cayó en pleno campo de juego, Foy, me acuerdo, Pince, no sé, Foy. Sí, Foy, sí. Y recuerdo, como si lo estuviera viendo hoy, que al lado de él pasó Jairo Patiño, que el jugador estaba solo, no hubo ninguna fricción, ningún choque, nada, ni inclusive no tenía ni el balón. Él estaba, y de pronto se desplomó. Cuando lo retiraron en la camilla, que le pusieron una cobija encima, él descolgó el brazo y supimos que había fallecido en ese momento. Sí. Que también fue por problema cardíaco, ¿no? Claro, ahora, algo, digamos, tan delicado, pues es insólito que acá no lo hayan visto, ¿no? Digamos, el cuerpo médico de Millonarios. Es una resonancia magnética cardíaca la que le hicieron en el Centro Médico Genea de Buenos Aires y pues ha salido el diagnóstico que comenta Hernán. Sí. Así que, pues sí, muy es raro, una situación muy... Mira que a Funes le pasó algo parecido cuando sí, iba a ir a Boca, porque él estuvo en Millonarios, estuvo en River. Creo que a él le pasa algo parecido también, sí, digamos, a Lucas Silva, jugador brasilero que está ahorita en Brasil. Él volvió en Gremio, ha estado en Cruzeiro del Real Madrid, le tocó devolverse porque no pasó esos exámenes, pero él está ahí, no sé cómo le dieron manejo. Dani Jarque, por ejemplo, tuvo, digamos, sí, fue una tragedia lo de Dani Jarque, ¿no? En el caso de Funes, en su momento, dicen que el corazón pesaba 800 gramos, Martín, ya sí, para un kilo. Y el médico que lo atendió le dijo, ¿usted prefiere jugar fútbol o preservar la vida? Y es cuando Funes toma la decisión de retirarse. Sin embargo, no mucho, Juan Gilberto. Funes, un tipo de una constitución increíble. Sí, pero bueno, sí, increíble, increíble. Y ahora, Martín, la pregunta de una vez también hay que anticiparla. Aparte de lo que pueda y deba hacer Millonarios en el aspecto psicológico, médico, como se quiera llamar, el jugador, yo creo que fútbol de alta competencia no debiera practicar. Eso es lo que uno piensa, pues, leyendo y oyendo, pero será una determinación muy personal de él, ¿no? Ahora, el cuerpo médico de Millonarios dice que periódicamente se hacen muchos exámenes muy exhaustivos, muy serios, pero bueno, vamos a ver qué cómo termina esto. Ahora, y ojalá, Martín, que sea lo mejor para Román, gran jugador. Y la otra cosa es que este muchacho llevaba 10 años en Millonarios, que sí, empezó muy joven, hizo toda la carrera, pues, y sí, muy raro, ¿no es cierto?, que de un momento a otro le aparezca esta hipertrofia. Ahora, hemos visto casos que en Argentina de pronto no vieron en Colombia, lo de Arzuaga, pero es otro también tema, pues la rodilla. Arzuaga llega a River y se daña el negocio porque pues simplemente detectan un problema que acá no había sido detectado. Él termina después jugando en Rosario Central más adelante, ¿no? Sí, pero él con River le pasó algo, es que, le pasó, hola, algo muy, Martín, parecido. Bueno, ese apunte, ¿sabes por qué? Porque antes uno le hablaban, fulano de tal va a revisión médica, y uno siempre pensaba que se refería a las extremidades, a la rodilla, ligamentos, todo esto. Pero hoy en día la revisión médica es de cabeza a pies, completa. Y fue, sí, lo que le hicieron a este muchacho, que entre otras tuvo la compañía de Jorge Bermúdez, el que trabaja con Boca, y más tarde al hotel se acercó Miguel Ángel Russo, que ustedes recuerden tuvo también un tema de cáncer, estando en Millonarios y estando Román en Millonarios, de manera que lo conocía. Sí. Y fue un poco, pues, me imagino yo, a darle, claro, aliento. Ahora, ¿no?, esperanza. Hace no mucho le pasó un camerunés en Boca que se llama Cristian Mayo. Le detectaron un problema cardíaco y pues el jugador iba a ser disque una gran figura. Ojalá que Román pueda seguir jugando, y pues hombre, y que bueno, lo puedan manejar. Parece que es muy complicado, muy difícil, pero esperemos, no se puede lanzar, sí, ahorita algo tan categórico. Lo de Marcelo Bravo, también un jugador que fue de Vélez, le pasó algo parecido, pero muy joven, sí, a los 20 años, y le dijeron que no podía seguir. Marcelo Bravo, vamos a ver qué pasó. Bueno, Martín, vamos a más adelante, pues, a hacer un recorrido con las respuestas de los amables oyentes. Entre tanto, Fabio Gamboa quiere saber algo del desaparecido Elson Becerra. ¿Cuáles serán sus cualidades de Elson Becerra? Pero antes de contestar, Martín, quiero recordar que este muchacho jugó en el Tolima, jugó 186 partidos, inclusive anotó 37 goles. Después estuvo en Junior apenas 9 partidos, pero jugó también en Algezara, en los Emiratos Árabes. Tuvo selecciones de Colombia para eliminatorias de la Copa América, Copa Confederaciones. ¿Qué esa que fuiste, sí? Asesinado en Cartagena, que era cartagenero. Elson sí. Becerra. Yo lo recuerdo como un extremo rapidísimo, Martín. No sé. Sí, era bajito, extremo, escurridizo, muy huidizo, de un juego vertical, que tenía gol y un juego profundo, es decir, no daba mucho prolegómeno, mucho rodeo, sino que iba directo, un jugador muy importante que, digamos que hizo mucha falta después, muy hábil, fuerte, sí, puntero derecho. Elson Becerra, que estuvo en esas confederaciones que vos fuiste aquí. Ese que ahorita nombraste, sí, en esa con el viejo Patiño, con Giovanni Hernández, tú. Sí. Y aquí también pregunta Gamboa, bueno, se extendió un poco en la pregunta, pero dice, las selecciones nacionales antes jugaban amistosos contra equipos de club. ¿Por qué ahora no lo hacen más? Bueno, pues yo lo celebro, ¿eh? ¿Por qué? Esos partidos de selecciones contra clubes a mí me molestan enormemente. Ya no se juegan. No, porque además, pues son partidos que no parecen serios, o sea, esa clase de partidos no tienen presentación, no me parece, no. Bueno. Eso no va, eso en no, esa época, ¿te acordás que Colombia jugó contra el Nottingham Forest y venía? No, eso no tiene, no. ¿A qué? No tiene ninguna clase de presentación. Al Nottingham Forest 5-0, el equipo de Bilardo, que tenía Bilardo, pero después sí. Bilardo fue a Brasil con el Mineiro y nos metieron 6. Y yo creo que en esas confrontaciones, Martín, selección contra equipo, pues el favorito debe ser una selección y no el equipo. Y generalmente, cuando ganaban los equipos, uy, venía el reclamo grande a la selección, ¿no? A mí los partidos no me interesan. Mira, ¿te acordás de ese Mineiro que le gana, golea a Colombia? Sí. 6-0, ¿no? Sí, ese Pacho Chagas estaba ahí, ¿te acordás de Eder? No, y estaba... Toniño Cerezo estaba. Sí fue un... Ese Eder era un puntero izquierdo de los mejores pateadores. De verdad, el tiro libre que yo he visto en mi vida era ese Eder. Y sabes que a raíz de ese partido, Bilardo sacó una conclusión. Dijo: nunca, nunca más una selección que tenga yo debe jugar a un amistoso con un club. Llevamos las de perder. Eso es, y además, imagínate un 6-0, eso es desmoralizante, eso no sirve para nada. Ahora, si te golea otra selección, pues bueno, son selecciones entre ellas, ¿no? Sí. Bueno, esta de Giovanni Castilblanco pregunta, por su posición en un equipo, ¿quién debería ser el más goleador, el 9, el 11? No, yo creo que Martín, los goleadores puede que tengan puesto, pero no número. Es decir, aquí ha habido... Mira, el primer puntero izquierdo goleador, que fue goleador de campeonato, fue el paraguayo Casimiro Ábalos del Pereira, y era puntero izquierdo, y fue el goleador del torneo. No, pues otros punteros izquierdos goleadores, número 11, era Alberto Jesús Benítez del Cali y Miguel Osvaldo González. Ellos no eran 9, ellos eran número 11, o sea, eran punteros izquierdos muy goleadores, y quedaron arriba siempre en la tabla. Es cierto. ¿No? Entonces, supuestamente el 9, ¿no? El 9, pues es el centro delantero, el finalizador, el que más eficacia debe tener. Pero... Y aquí se dio Valenciano goleador, Londero, que era 9 goleador, Palavecino también, Irigoyen. Pero realmente el gol lo puede conseguir cualquiera, ¿no? Y hay jugadores. Yo recuerdo a uno, un chileno, que le decían pata bendita, Osvaldo Castro, que jugó en México mucho tiempo. Ese hombre jugaba más como un puntero izquierdo, un extremo, pues, goleador. ¿Sabes de quién pata bendita jugó con Elías Figueroa? Chileno. Ese Chile que enfrenta a Alemania Occidental en ese momento, que un golazo de Breiner, ahí jugaba de pata bendita a Castro. Ese era goleador. Ese jugador era de ese Chile. Una locura ese equipo, ¿viste? Y no le fue tan bien, digamos, con Australia, no le fue tan bien, y con Alemania Oriental, creo que fue el Manuel, otro partido. Sí, Manuel Arango habla de si hay jugadores que debuten tarde en edad. Él da el caso del Pecoso Correa actualmente en Bucaramanga. Pues sí hay casos, no es lo normal, pero ¿tenés uno? Porque tengo por ahí otro. Que... debuta pues que después de 27 años, por ejemplo. Oye, qué pregunta más. ¿Sí? ¿Sabes algo, Hernán? Yo casi no uso la palabra sabroso, ni no me gusta, pero qué pregunta tan sabrosa. Bueno, a ver, qué pregunta tan loca, a ver, hay un arquero que fue del Sevilla, Javi Varas. Ese jugador debutó muy tarde. En Colombia, definitivamente Lucas Jaramillo. A los 28 fue que debutó Lucas, ¿no? En Santa Fe. Sí. Exacto. Muy, muy ya veterano, pues, para debutar, digo. Lo que pasa, por ejemplo, Martín, pero estaba pensando hoy, construyendo esta respuesta, Hace muchos años, como venían jugadores grandes de 32 para arriba, en la época del Dorado e inclusive en la década del 60 ya venían jugadores con de 30, entonces para un jugador colombiano debutar a los 26, 27 era más o menos normal, porque estaba 4 o 5 años antes de la moda. Hoy en día, un jugador de 23 años ya, ¿no? El viejo ya, pues. ¿Ah? Sí, no, pero ha habido casos que, pues, tampoco tan veteranos, pero Carlos Bacca fue un jugador, Gal de Fiorentina, Gal. Sí, señores, el 3-0 que parece concluyente, ya había salido Kevin Agudelo, Eiseric anotó el tercero, el francés, sí, señor, que había entrado por el centro delantero Kouamé. Pues la Fiorentina, 3-0, señores, la fumarola que humea ya en silencio ante los destrozos, ante los escombros, porque no quedó nada, quedó pulverizado el Spezia, parecía un marco inescrutable, parecía un arcano, un enigma, pues no, lo ha solucionado de manera audaz el equipo de la Fiorentina, que golea 3-0 cuando faltan 8 minutos, amigos. Bueno, estaba preguntándote, Martín, ¿no? Del caso, ibas a decir el caso de quién que había debutado. Ah, de Carlos Bacca. Estabas en Carlos Bacca. Es que Bacca debuta no tan joven en Junior. Él debuta con más de 22 años o algo así, como no sé, pero fue un jugador que no debutó tan joven. Bacca. Y luego, pues, se explotó de qué manera, ¿no? Y está todavía. Otro caso, digamos, un jugador que llega a primera. No tan joven es Jamie Vardy, ¿no? El jugador del Leicester, ese es otro que aparece. Mira que Clos, ese enorme jugador Clos, era un albañil. Sí. Era albañil, ¿no? Y entonces él jugaba en fútbol aficionado, lo ve alguien del Kaiserslautern y él de la quinta división pasa al Kaiserslautern y va subiendo de divisiones. Y se consolida, pero no tan joven Clos. Me acabo de acordar de aquel muchacho Agudelo del Once Caldas, que fue campeón de Copa Libertadores. Ese muchacho, sí, claro, trabajaba en la planta de Sofasa, en Renault, en Ligado. Ah, qué bueno, sí. Un delantero era, sí. El delantero. Llegó tarde, sí. Jugaba bien, de Agudelo. Ah, sí, jugaba muy bien. Sí, claro, es cierto. Sí me acuerdo de él. Bueno, muy bien. Martín, que pongas algo de los Beatles. Hombre, pero sobre eso, él dice, ¿qué artistas recuerdan ustedes que hayan sido hinchas del fútbol? Él menciona John Lennon, que era el hincha del Liverpool, McCartney, el otro compañero, del Everton, Rafa Nadal, hincha del Real Madrid, el Papa Francisco, de San Lorenzo de Almagro. ¿Quién es más, Martín? A ver. Bueno, Hernán, miras que este tema es apasionante. Sí, sí. Muy bien. Bueno, digamos que Joaquín Sabina, recuerdo, el del Atlético. Sí. Está lo de los Gallagher, los ingleses de Oasis, son del City. Por ejemplo, el de Led Zeppelin, Plant, Robert Plant, el cantante del Wolverhampton. Sí. Catherine Zeta-Jones, ella es galesa y dicen que ella es hincha del Swansea. Mira que Salma Hayek, por ejemplo, que es mexicana, ella es hincha del Rennes, ¿pero por qué? Porque ella es esposa del dueño de ese equipo, que es del grupo Pinot, uno de los hombres más ricos del mundo, que son ellos compraron muchas acciones de Gucci, bueno, de Yves Saint Laurent, de Balenciaga, de Boucheron, que son los perfumes, creo, pues, no sé, ¿cómo? A mí me falta, tú sabes que mi tema es fashion y eso, pero sí. No sé si Boucheron es perfume, no sé. ¿Se escribe Boucheron? ¿Boucheron? Sí, Boucheron, sí. Pues, como el Boquerón, acá. Martín, no así, hombre, eso, Boucheron. Boucheron. Suena en francés, Boucheron. Bueno, Boucheron, Martín. Boucheron. Y el que era dueño del Watford. Ay, si te quiero ver. Elton John. Exactamente. Por ejemplo, Daniel Craig, el que hace de James Bond, el nuevo. Sí. Es del Liverpool, Hernán. ¿Ah, sí? Sí. Bardem, por ejemplo, el gran actor español, es hincha del Barça, pero una locura. Bueno. Uno que a uno, o sea, yo admiro mucho a Roberto Goyeneche, por ejemplo. Es más, era hincha de Platense. y Aníbal Troilo, el bandoneón mayor, era de River Plate, y Alberto Podestá, un cantante de tango, también de River. Bueno, muy bien. Y del rock, ya del rock, Hernán, para ir cerrando. Del rock. Bueno, por ejemplo, Calamaro es hincha de Independiente. Brian Johnson, el cantante de AC/DC, que tantas veces lo he traído acá, del Newcastle. Los Cabalera del Palmeiras. Steve Harris, el bajista de Iron Maiden, del West Ham. Gael García de Pumas. Banderas, el actor, del Málaga. Viggo Mortensen de San Lorenzo, el gran actor, porque él vivió muy pequeño en Argentina. Es un actor de Hollywood, Viggo Mortensen también. Ah, no, es que hay muchísimos, Hernán. Ay, ¿sabes cuál? Otro día, un actor, Franchella, es de Racing. Ah, sí, de Racing, Franchella, sí, Guillermo. Bueno, Guillermo es un gran actor, sí. Guillermo Franchella, sí. Entre la perfumería, la moda y la música, estás. Jaime Luis Daza. Ah, esta está buena. Hombre, Europa siempre ha sido superior a América en cuanto a clubes, ligas. Bueno, costos de jugadores sí, torneos sí, es cierto. Pero alguna vez Sudamérica le daba la pelea a Europa a nivel de clubes. Martín, ¿o no? Sí, señor. Mira, es que qué interesante, ¿sabes? Estos cuestionamientos, esa cantidad de preguntas, porque nos permite realizar unos planteamientos al lugar, sobre todo en este momento. Muy oportuna, me parece, de verdad. Qué chispeante cuestionamiento. Perdóname. ¿Vos te sentís en un estrado judicial para contestar todas esas vueltas? Decime, ¿qué quería decir? Gracias por la oportunidad. ¿Qué tal, amigos? Bueno, mira, en los sesentas, por ejemplo, ganaron muchas veces los sudamericanos. Mira, Peñarol, Santos ganó dos veces, Peñarol otra vez, volvió Racing, Estudiantes de La Plata. En los 70, por ejemplo, Nacional de Uruguay, Independiente, Olimpia, Boca, Nacional. Pero aclaremos, Martín, era la época en estaba la Copa Intercontinental, que era Europa contra América o América contra Europa. Hernán, ¿sabes algo? Qué aclaración tan oportuna la que acabas de hacer. No, vos estás. No, porque el viraje hubiera sido terminante. ¿Por qué no estudiaste abogacía, derecho penal? Porque no tenía tiempo, Hernán. Porque yo trabajo desde los 7 años. Bueno, entonces, a ver, no te ha rendido, sigamos. Por ejemplo, en los ochentas, ganó Nacional de Uruguay, Flamengo, Peñarol, Gremio, Independiente. O sea, ganaron, ¿me entendés? Ganaron esa Copa Intercontinental, o sea, River, le ganaron a los europeos, ¿me entendés? Nacional de Uruguay. En los 90, Sao Paulo ya empezó a bajar. Fíjate lo interesante, Hernán. Estamos hablando de la Intercontinental, que fue hasta el 2004. O sea, porque el Mundial de Clubes, arranca en 2004. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 92, por ejemplo, ganó Sao Paulo. En el 93 volvió a ganar Sao Paulo. En el 94, Vélez. En el 2000, Boca. En el 2003, Boca. Del resto, puros europeos. Exacto. Y en el Mundial de Clubes, ya para ir redondeando y finalizando, después de todos estos prefacios, exordios, cantidad de, como de circunloquios, podemos ver lo siguiente, amigos. En 2005, Sao Paulo le ganó a Liverpool en esa final. En 2006, Inter de Porto Alegre le ganó a Barcelona. Y en el 2012, Corinthians le ganó a Chelsea. De resto, ganó Europa. O sea, Europa se empezó a volver de mucha más jerarquía contra los sudamericanos, pues digamos que en los años 2000 y parte de los 90. Y en el mundialito empezaron ellos. Exacto. Hola. Muy interesante, ¿eh? Sí. Así como no te ha rendido al pelao, Clu, Louis, Druffy, creo que se llama, francés. Acaba de comprar, tiene apenas 23 años. Es un multimillonario. Su padre, pues, fue el que forjó la fortuna. Y acaba de comprar, así como comprando una paleta, compró al Sunderland de Inglaterra. Está feliz, el equipo está en la tercera división. Dijo, vamos a comprar, y lo compraron. Sí. Pero ¿qué noticia esa? No, pero mira, Martín, la diferencia con tenemos que decir la diferencia. Aquí cuando el nefasto señor Cadena compraba Patriota, Bucaramanga, Cúcuta, nadie le preguntaba nada. En Inglaterra, para vos comprar un equipo, lo primero que hay que demostrar es de dónde viene el billete, de dónde, ¿ya? Sí, bueno, Hernán, qué interesante el tema de Sunderland, un equipo que llega, digamos, al fondo, porque fue un equipo histórico. Ahora, ese señor de 23 años es el hijo de Louis Dreyfus, que son... Exacto. Es el vástago, sí. Él es el papá, fue dueño del Marsella. Ay, imagínate. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es ese? Mira, esa familia, Louis Dreyfus... Son los dueños de una empresa multinacional que llama Saatchi & Saatchi, que es como una agencia de publicidad que tiene oficinas como en 80 países. ¿Me entendés? Y hay un dato muy curioso ya para ir terminando de este tema. Julia Louis-Dreyfus, la actriz de Seinfeld, esa gran actriz que hizo de Elaine, ella es familiar, ella es prima hermana del dueño de esa familia Louis Dreyfus, porque hubo una corriente que fue a Estados Unidos, un francés que se fue a Estados Unidos y ella creció en Nueva York, y los otros pues que se quedaron en Francia. Es bastante interesante, qué dato tan curioso, Hernán. Sí, entonces, esa actriz de Seinfeld, que ha sido tan famosa, ¿no? Resulta que es prima de este señor Robert Louis Dreyfus, que ya nos dejó. Es una locura, y que fue además presidente de Adidas. Además. Es muy interesante, es muy interesante, gracias. Sí, ya, muchísimas gracias. No, este hombre litigando en un... ¿Cómo era eso? Qué horror. Bueno, Martín, hoy tenemos partido, creo, del campeonato. Tengo a Tolima programado para esta noche. Sí, mira. A las 8. Bueno, señores, un momento, que lo que viene es candela, pues. Señores, Tolima Patriotas, hoy a las 8. No me lo puedo por ningún motivo perder. Ahora, mañana sábado del fútbol colombiano, el partido Pereira Águilas es un partido que a mí me parece que el que se lo pierda, que se lo pierda realmente manda es huevo, porque es un partidazo. Me fascina ver al Pereira. Bueno, pero no gana. Te gusta, pero bueno, no gana. Está Chico Junior después, y el domingo pues está aquí a Once Caldas, Pasto Jaguares, Santa Fe Medellín, partidazo a las 6, y Nacional contra América a las 8 de la noche, y el Cali contra Alianza Petrolera, que desde ya estoy despierto para ver ese programa, voy a dormir 2 horas, no sé, cada noche, de aquí al lunes, 8 de pero la noche, hay un detalle, lunes, Deportivo Cali. Mira, hay un detalle que hay que destacar, el campeonato en este momento muestra arriba una encendida lucha por ascender, el Cali está en 19 puntos, ¿no es cierto? Pero hay 5 equipos con 13, que son los 2 de Medellín, Nacional y Medellín, los 2 de Bogotá, Santa Fe Millonarios y Junior. Los 5 está cada uno con 13 puntos, Martín, lo cual muestra, fíjate que a la larga, que esos equipos son los que motivan, los que mueven, ¿cierto? Sí. Pues hay que decirlo así, ¿no? Sí, Nacional, Millonarios, Santa Fe, Junior con 13 puntos y son los equipos. Cali está a 6 puntos arriba con 19. Sí. Me ha gustado mucho este Cali de Arias de esta temporada. Bueno, pues digamos que le faltó gol al principio, pero tiene maneras, tiene hechuras. Es como me gusta. Millonarios tiene ahora en la pareja Uribe Arango, una fórmula goleadora, Martín. Anoche, bueno, Uribe un penalti y Arango 2 goles muy buenos. Y finalmente Gamero arregló el asunto, ¿no? Sí, al lugar lo que estás planteando. Hombre, gracias. Al lugar, ¿por qué? ¿Por qué lo digo? Porque Cristian Arango lleva 4 goles y Uribe lleva 3. Está bien. Lugar. Y me gustó el Santa Fe América. Buen intenso, no hubo goles. Pero una buena intervención de Graterol, otra muy buena también tuvo Castellano, pero un partido con vigor. Ahora, el árbitro... El chileno jugó bien, el chileno Ureña jugó bien, ¿oís? Sí, pero el me chileno, acordé... Que no le había visto buenos partidos. Viendo el árbitro de anoche, me acordé de el Saucio Regu, un árbitro famoso de Armenia, que cuando había bronca entre jugadores, él se iba como a 10 metros, se paraba ya y cruzaba de brazos. Y al rato decía, ya terminaron de pelear, a ver pues. Y el de anoche, el de América, Santa Fe, mira que hubo un agarrón entre Arboleda, jugadores del América, después entró el otro marcador central de Santa Fe, eso se manoteó. Y el tipo, como que estuviera en otro mundo. A no ser que los haya visto muy grandes y dijo, no, yo que me voy a meter allá en esa leonera, yo me quedo aquí a ver qué es lo que va a pasar. ¿Te acuerdas de Alirio Blanquizet? Ah, sí, señor, Alirio. No, una locura ese árbitro. Ay, Dios. Que bueno. Era, bueno, pero el más teatral que yo vi es Arpifilo, ese es el más, sí, el más ampuloso que yo he visto en mi vida, ese. Muy teatral, ¿no? Muy histriónico. Chiquitico, muy sí. Simpático el tipo. Bueno, sí, que Martín. Parecía como una avispa, como un zancudo, no, bueno. Sí, como un himenóptero. Espero en sus movimientos. Espero que no les des tantas vueltas a la presentación que se avecina del rock. Luisito. Bueno, rock puro, sí. Sí. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. A ver. A nosotros nos sigue mucho metalero, digamos que tienen un abdomen voraz. Creí que ibas a decir así que nos sigue mucho latonero. Bueno, también en los talleres, bueno, los latoneros, hombre. Sí, claro que, mira, entonces los que tienen ese abdomen tan voraz para qué, para qué están ellos, para esperar las viandas y abastecerlos de la mejor, bueno, música del heavy metal. Hoy la canción que tengo es de lo más grande en la historia. Es de Exodus, es de un álbum llamado Temple of the Damned de 2004, la banda de Santa Mónica, California. ¿Qué te puedo decir? Es como una amalgama de Hernán, es como una mezcla de gases mostaza, como con los carburantes líquidos y que se transforman en unos combustibles del heavy metal. Mejor o detonantes. Dicho, ¿estás pensando en disolver una manifestación o creo que le vas a meter? No. Son como unos detonantes del speed metal. Acá está Exodus con la canción Blacklist. Cantan. No, ¿cómo? Ay, ahí viene Cetro Sousa, ahí viene. Bueno, Martín, te tengo. No, qué marrón. No, espérate que te tengo que confesar. Yo me pongo a oír esto y digo, ¿qué hago? Me muevo para allá, para acá, para abajo. ¿Qué hago? Resolví. No, darle al piso. Locura. Sí, porque esto. Ya ni la peluca la podemos mover, pues. No, ¿qué tal el ritmo, la potencia? No. De verdad, es copiosa. Sí. La potencia, ¿verdad? Qué grandes son los de Exodus. Es como una canción que es como una. Él te canta, o sea, Sousa te canta y te hinca los colmillos afinados como con cegueta. Realmente canta con toda la fuerza. Es decir, Drácula se quedó con los colmillos con cegueta. Vea, sí. ¿Sabe qué? Kilio, súbalo y va. You better start running. dice: siempre pide un black and white, comparte un black and white, un whisky black and white, disfruta black and white. En tus mejores momentos, toma tu black and white. Black and white, whisky escocés de la casa Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen. Visión 2021 Futuro Colombia. Gran foro virtual con más de 30 expertos que responderán preguntas en materia de salud, educación, reactivación económica, transformación digital, economía naranja y agenda ambiental. Conéctese este jueves 25 de febrero a partir de las 8 de la mañana por todas las plataformas digitales de W Radio y Caracol Radio. W Radio, más piel, más W. Numeral Hagámoslo Más Fresco se convirtió en tendencia, porque las buenas palabras se convierten en oportunidad. Carulla, Acción Interna y Fundación Éxito presentan La Hora en la W. 2:37. Hagámoslo Más Fresco se convirtió en tendencia, porque las buenas palabras se convierten en oportunidad. Más de 13.200 tweets fueron transformados en 1.200 paquetes de alimentos para menores de 5 años. Hijos de las mujeres privadas de la libertad. Sigamos inundando las redes sociales con mensajes positivos. Carulla, Acción Interna y Fundación Éxito. El fútbol se pone mejor cuando lo ves. Suscríbete a Win Sports Más. Win Sports Más presenta en la W, noticia deportiva del momento. Martín, bueno, voy a leer unas respuestas, pero la noticia en este momento complementa lo que dijimos ayer cuando anotamos que la Gran Bretaña determinó futbolista que se ha llamado una selección nacional para eliminatorias puede ir, pero a su regreso debe ir a un hotel y permanecer 10 días en cuarentena. Hoy se conoció la lista de 33 países que se ven afectados con esta medida. No hay uno de Europa, que es Portugal, y que tiene 9 jugadores de la selección. Y el resto, en los 33, todos los países de Sudamérica, todos. Cierto. De manera que ya se sabe, Martín, que si vienen y regresan 10 días de cuarentena en hotel, no en residencia, en hotel. Bueno. Claro que sí. Bueno, Juanito. Varios países de África también. Sí, bueno, sí, pero. Sí, varios. Sudamérica, sí. Toda. Juanito, toda, sí. En la respuesta dice: Millonarios debe garantizar totalidad del tratamiento médico. Juan Mendoza, no sé, muy irónico, dice: pasarle la carta de despido. No creo que la puedan pasar. Héctor Bonilla, hacerse cargo de su tratamiento. Felipe Román llegará mañana, ya lo contamos, va para la clínica Chayo. Juan Sierra dice, garantizarle acompañamiento médico y psicológico. Y Andrés Marzolini también dice, y a la familia, hay que ayudarlo. Ricardo Mancera, que juegue bajo control médico por tiempos, no partidos completos. No, bueno, esa puede ser, pero no sé. Eso ya es una decisión de, primero del jugador, ¿no, Martín? Y porque sí. Jugaría bajo su responsabilidad. Eso sí es seguro, ¿no? Ahora, si el riesgo, no, pero si el riesgo está, no le permitirían jugar. Es mejor esperar entonces y sí. A ver qué pasa. No sé si da un viaje de verdad mucho mejor para, sí. Para todos, que, si él, que él pueda seguir desarrollando su carrera como futbolista, ojalá. Que la, Hernán, aquí, mira, sí. David está bravo. Dice no. ¿Cuál es la acción humanitaria? La ARL debe responder. Bueno, sí señor, porque se supone que el jugador paga seguridad social y todo eso, ¿no? Sí. Fabián Calderón, Gio Hernández, Valgar, Luis Boada, Arcila, Temas Castelblanco, Carlos Álvarez, Chinaski, Julián Escobar, Están Castelblanco, Fernando Wilber, a todos muchas gracias, pero coinciden, debe darle sostenimiento médico y asistencia psicológica a él y a la familia, Martín. Es cierto eso. Mira cómo quedaría Colombia sin los jugadores de Inglaterra. Podría jugar así: Ospina, Medina, Jason Murillo, Lucumí, Mojica o Borja. Hay que ver si Mojica se recupera o Tecillo, no sé. No, Tecillo. Barrios Mateus, Cuadrado, Cardona o Kevin Agudelo, Muriel y Duán. Esa sería digamos, una alineación probable, ¿no? Pues, no sé, pues, no sé qué pase, sí, pero sí, digamos, sí, sin jugadores de Inglaterra, pues. Sí, disculpanos, Reinaldo, pero... Martín, Fabián Calderón, los metaleros de abdomen voraz, seguimos esta salvajada de... Bueno, ay, qué manera de presentar un grupo. No, no, no. Hola, Martín. No, es que verdad que... Martín, aquí son... se burlan, y es que Francisco trabajando desde los 7, no me crea. No, tampoco. Vale. No, mira, que una vez yo quise una moto, y mi papá me puso a trabajar en un bar. Y yo era el cajero. Pero tiene ojo tu papá. No, y yo era el cajero de. Mira que yo era el cajero. Uy. Y era una tragedia porque, como era un sitio de show, pedían la cuenta todos al mismo tiempo. Entonces yo me volví a un 8, era un desastre. Una vez casi me pegan, que porque me equivoqué. Era una locura. ¿Y no firmabas? ¿No te firmaban valerianos? ¿O vales? Que no sí, los sí, sí, pero, nadie. Pero mira que yo quería moto y mi papá me dijo: no, usted, yo no lo voy a regalar nada. Me dijo él, me pegó una cachetada y entonces ahí mismo, no mentiras, mi papá no. Entonces resulta que ahí me puso a trabajar ahí en la caja. No, qué horror. Y cuando pude tener para la moto, pues me la compré, pero sí, digamos que trabajé muy joven ahí bueno. Yo apenas tenía 29 años, entonces... Bueno, ¿tenía 7 o 29? No. Afortunadas las coperas, no, que me pagabas. Yo fui muy consentido ahí. Eso, mira, se retiró, bueno, por edad y porque... Miguel Caneo, un jugador que estuvo en Boyacá Chico, y yo porque tengo la idea que estuvo en el Cali un ratico, pero no estoy seguro. Sí, estuvo. ¿Cierto? Estuvo en el Cali en el 2014. Ah, bueno. Miguel Caneo, lo apodaron porque él empezó en las divisiones menores de Boca, el Riquelme del Sur. Haciendo referencia a que el equipo Quilmes queda en el sur de Buenos Aires. Entonces, estaba Riquelme en Boca y a Miguel Caneo. Se retiró y va a seguir trabajando en una área administrativa de Quilmes. Buen dominador de balón, lento, sí, pero jugaba bien. Sí, jugaba por izquierda, siendo derecho o como enganche. Sí. Y él en el Cali apenas estuvo 6 meses. Pero él estuvo en esa nómina de Boca campeona del 2003. No jugaba tanto, pero sí jugó en ese Boca del 2003 que ganaron de todo. Ganaron... Óyeme. Ahí es, sí. Me alegró mucho ver que Cristian Borja en el Sporting de Braga no solamente hizo el gol, sino que hoy lo reconocen como el hombre que mantiene a ese Sporting pues en la Liga de Europa, porque el partido lo tenían embolatado. Le fue bien a Borja. No, que pues, llegó, recordemos que está desde el año 19 en Portugal, ¿no? Cristian Borja. Sí, él estuvo en Sporting de Lisboa, jugaron contra la Roma. Dicen que sí, bueno, él jugó como casi, jugó como 25 minutos. Algo así, entró en el 65. Entró, 70 minutos. Ahí entró él. Y pues dicen que jugó bien, aunque pues su equipo perdió, pero bueno. Oíme, Martín. Pero dicen que jugó bien. No, Roma. Estos equipos europeos son fabulosos. Hace poco contamos aquí que Pepe, un delantero del Gremio de Porto Alegre, hasta junio, se marcha a Portugal a jugar en el Porto. En ese momento se dijo que el equipo portugués había pagado o debía pagar 20 millones de euros. Perfecto. ¿Sabes cuánto vale según hoy los del Porto? ¿Cuánto? 70. Es decir, en 2 meses Martín pasó de 20 a 70. Es decir, no puede ser. Compran barato y revenden caro. ¿Me entendés? Pues sabes que ese jugador Hernán Pepe, resulta que cuando se va a Cebolinha, sí, de Gremio para el Benfica, él empieza a explotar porque él le toca comandar casi que ese ataque, se vuelve como la figura más preponderante ahí. Entonces ahí es cuando él empieza a jugar mejor. Esta noticia a Luis Díaz no sé cómo le venga, le viene competencia para el puesto porque es derecho, juega por izquierda, Hernán, Martín, de Gremio, 23 años tiene. No, pero pensá otra posibilidad, ¿será que tienen opción de que Luis Díaz pase a otro equipo? De pronto, ¿no? Claro, de pronto. Esto no va en puntada sin dedalo. Es cierto. No, los deportes son de los mejores negociantes que hay del mundo del fútbol, dicen, ¿no? Pero es que le fue... Valoriza a jugadores, tiene buen ojo. Le fue bien inclusive con los nuestros, con Falcao, con Jackson, con Guarín, con James, ahora con Díaz, con Mateus, les fue bien con Hulk. ¿Te acordás? Quintero, sí. No, claro, Quintero, Hulk. No, eso es... equipos tienen Julio su lo valorizaron. Uy, a Julio le pegaron una valorizada absurda, sí. Bueno, a cuidarse del... ya averigüé, la vacuna tuya no existe todavía, ¿viste? No te afanes. No. Entonces... No, igual yo... ¿Qué? Yo estoy acá, pues, no, que yo estoy completamente aislado. Mi vida es insular, es insular. Ya lo veremos próximamente. Kobe, el Kobe llegó a 2 jugadores del Torino y ya son 4 los jugadores del Bayern de Múnich. El último, Pavard. Están Pavard, Müller, Goretzka y hay otro que no tengo apuntado. Javi Martínez. Ah, Javi Martínez, el español, sí señor. 4 en Bayern. Sí, ellos juegan este fin de semana contra el Eintracht Frankfurt, entonces no va a parar. Bueno. Ellos, Thomas Müller lo perdió en la final del Mundial de Clubes. Sí. Se van a ir sumando, pero Pavard va a tener pues 15 días fuera. Como veo que sabes manejar plata a través de la experiencia en la caja, te quiero contar que Buffon, el arquero italiano, le pusieron una multa de 5.000 euros por blasfemia en el campo de juego. Sí. No sé. Mira. Nunca dijeron qué fue lo que dijo, pero quienes lo oyeron, blasfemia. Sí, mira, es que hay algo que, bueno, digamos, bueno, fueron 5.000 euros de multa para Buffon en el partido en Parma contra el Parma que golearon, pues, de Juventus el 19 de diciembre. Eso pasó hace unos meses. 43 sí. años tiene Buffon, ¿no? Bueno, sí. Resulta que él profirió unas blasfemias animando a un compañero de él que llama él Portanova. La blasfemia, Hernán, mira que figura en el código de la justicia del deporte en Italia. Sí. Resulta que cuando de pronto un deportista o alguien se refiere de manera pues inapropiada a figuras sagradas, entonces esto ya tiene antecedentes con Cristante, el volante del Parma, y con Lazari, el extremo del Lazio, ¿no? Eso ya había pasado. En todo caso, 5.000 euros. Pero hablando de plata, Harry Kane, ese goleador que tiene Mourinho o Tottenham, lo pretenden los Manchester, los dos. Dicen que hay una puja entre el City y el United. El Tottenham dijo, mire, arreglen ustedes, pero aquí la base de la negociación para que salga Harry Kane es de 150 millones de libras esterlinas, que vos sabés, está por encima del dólar lejísimos y creo que está por encima del euro también. Sí está, sí, no, es que libra, a ver, una libra es, creo que es 1.40, creo que está, ¿no? El dólar. El dólar. Sí, 1.40. Bueno. Creo que sí. Mira, lo siguiente, mira, una libra esterlina son 1.40 dólares, ¿ya? Bueno. ¿Me entendés? Entonces, mira, sí. Harry Kane vale 150 millones de libras. Sí. Lo quiere el City, lo quiere el United, sí. Es decir, Hernán, no lo quiere vender. No lo quiere vender. 27 años tiene Harry Kane. En Martín. Si no lo quiere vender, ¿quién va a pagar esa plata por Harry Kane? No, pero ahora te cuento lo del City. Sí. El City dizque hace rato, ellos desmienten, dizque habían ofrecido 600 millones de euros por Messi en su momento. Pero eso nunca se confirmó. Sin embargo, hoy... El Manchester City, sin que le estuvieran preguntando, dijo, no, nosotros lo más que podemos pagar son 430 millones de euros. Qué bonita figura aritmética nos está llevando esto. Mira, le bajaron 170 palos, pero de euros, entonces quedan 430, me dijiste, ¿no? Sí, mira, Hernán, a Messi le faltan 131 días para que termine el contrato, o sea, con Barcelona. Entonces, Manchester City y el PSG están muy pendientes, están ahí expectantes, pero a la vez activos, no están ahí esperando, sentados, no están activos, muy concentrados, Hernán, y entonces estaría el City dispuesto a pagar 430. Es que hay una cosa, Hernán, que hay que ver acá. La Liga Española, perder primero a Cristiano y luego a Messi. Ah, sí. Como negocio para la liga es una erosión pura, o sea, es para digamos todas las finanzas de la Liga Española, Hernán. Es decir, entonces ojo con ello, desfonda, se desfonda el atractivo. Y va a sufrir mucho la televisión y van a sufrir mucho los equipos menores, pequeños, cuando pueda el público regresar. Porque claro, no va a haber atractivo realmente. Y vos tenés razón, esa puja, que era también periodística, entre Messi y Cristiano, mantenía el ambiente y el clima ardiente, ¿cierto? Mira, Hernán, ya para ser más concluyentes, ¿no? Observa, 430 millones de libras por 5 años, si la libra esterlina son 1.40 dólares, estamos hablando de 602 millones de dólares divididos 5, que son los 5 años. ¿Cuánto le están pagando por año, hombre, por Dios? 120 millones 400 mil dólares al año le van a pagar a este señor, hombre. 120 millones 400 mil dólares. No, qué encartada pegar ese hombre. Pues hombre, bueno, porque ya no es el mismo Messi, ¿no? Y además, La edad te va cobrando. Claro, va cobrando, ya no, vos no lo ves igual, de rápido. Martín, Enrique D. Tiene, me dice, rarísimo lo de este muchacho Román. Hay algo raro en el cuerpo médico de Millonarios. Hoy las quejas de Carrillo, un volante, ¿te acordás? Toman sí, más fuerza. César. Y la mala recuperación el año pasado de tanto lesionado que hubo. Tocaría hacer una revisión exhaustiva en ese cuerpo médico y en todo Millonario, sí. No sé. Yo creo que el cuerpo médico Millonario sí está en mora de sacar un comunicado, pues mañana cuando lo acaben de revisar. Muy delicado. ¿Qué les pasó, no? Muy delicado. Aquí me dice, pero Juan Pablo Salgado es más agresivo. Si no le pagan la pensión a Wellington Ortiz, ¿ustedes creen que le van a pagar tratamiento a Román? No, yo creo que este caso es que le puede pasar a cualquier persona, Martina. Martín, perdón. Si vos tenés contrato laboral, estás cumpliendo con la ARL y la EPS y todo eso, tenés un accidente de trabajo, la empresa tiene que responder. ¿A eso sí o no? Claro, claro. ¿Cierto? No, pero sí sorprende mucho que detecten en Argentina y acá no. O sea, cuando acá sí, vemos unos médicos impresionantes, o sea, grandiosos, sí. ¿No? Eso hay que verlo bien. Sí, y hombre, yo creo que hay que tener mucho cuidado, ojalá que todo salga bien, que ha habido casos, Mwamba, un jugador en Inglaterra, recuerdo ahora, Mwamba, uno que era del Bolton, Mwamba, también tuvo problemas en este sentido, y hombre, sí, pues no era inglés, pero de ascendencia africana, él también tuvo el mismo problema, entonces hombre, hay que de verdad tener demasiado cuidado con esta situación y ojalá dar una buena noticia de Román. Yo por eso al comienzo leí lo que dice un médico que conoce el asunto, no ponernos a especular. Bueno, Moya quedó en Huracán ya, confirmado. Gordillo quedó en San Lorenzo, confirmado. Y Cuchi fue cedido en préstamo a Rosario Central con opción de compra. Llegó Moya, sí señor. Sí. Va a disputar el puesto, bueno, ahí hay un central altísimo que jugó en Francia mucho tiempo en el Lille, Sibeli, creo que él sigue ahí. Yo creo que ese jugador es fijo. Ahora a Moya le toca disputar el puesto ahí con uno que llama con Merola, le toca jugar, disputar el puesto. Merola sí que es joven, pero ese es como, ellos dicen, es el número 6. Ellos le dicen el 6 a ese central por izquierda, ¿cierto? Los argentinos sí. Le dicen el número 5 al volante tapón, volante central de marca. Y al 6, por ejemplo, por decirte algo, le dicen a ese central. Ese Merola es el 6. Sibeli es el 2. ¿Qué quiero decir con ello? El 2 es el líbero. El 2 es el central derecho. El líbero a veces, pues el 6 era el stopper. Oyentes. ¿Me entendés? En mi época, el de la derecha era el primer zaguero central. Correcto. El de la izquierda, el segundo zaguero central. Interesante. Sí, interesante. ¿Tú? Bueno, Martín, pues sí. Te quiero decir que la revista Placar en Brasil hizo una encuesta bravísima con muchos periodistas y exjugadores sobre cuál sería, es una pregunta brava, el equipo Brasil ideal, la selección ideal. Bueno, sacaron realmente 3 formaciones. El equipo titular, escúchalo. Contá. Tafarel. Sí. En la defensa, Carlos Alberto, Aldair, sí. Bellini y Nilton Santos. Medio del campo, Didi, Falcao y Pelé. Delanteros, Garrincha, Ronaldo y Romario. No, a Dani Alves, por favor, métanlo. A Dani Alves, a Roberto Carlos, olvídate. No, Roberto Carlos está en la segunda selección. Es que tienen, Martín, tienen tres selecciones escogidas. No, por supuesto. No, pero ¿sabes? Digo, a la más grande, digamos, a mí Dani Alves me parece de los jugadores más cerdos que yo he visto en mi vida. Bueno, poneme cuidado. La delantera, la segunda delantera escogida fue la de Ronaldinho Gaucho, Sócrates y Rivelino. Interesante. Y la tercera, Cicinho, Tostao y Leónidas da Silva. Uy, pero Cicinho, Martín, el borracho Cicinho. No, si era un era el dipsómano. ¿Vos te acordás? No, pero Cicinho sí tomaba tanto. No. Uy, ¿cómo? Ay. No, de verdad, él solo bebidas de alto octanaje, ¿oyó? De alto contenido de alcohol. No, Cicinho. No, fue famoso por eso, Hernán. Tomás Suárez da Silva, para tu información, jugó en el estadio San Bonifacio, así se llamaba, en Ibagué contra en Ibagué, el Deportes, me acuerdo, sí. Tolima, venía con Bangú. Bueno, Martín. Bangú, con Bangú de Río, ¿no? Bangú de Río, donde venían Tiriza y Yacaré, unos que trabajaban. Ese equipo era rayado rojo-blanco, ¿no? Así como la camiseta de Junior. Sí, exacto. Y venía un jugador muy bueno que era Sósimo Calazán, un cuarto zaguero. Bueno. Interesante. Sí, Yamir Palacio. Buenas tardes, hombre. Hola, don Hernán, Yamir. Martín, un saludo para ustedes y para la numerosa audiencia que les acompaña aquí. Oye, pensando en si Cicinho tomaba bebidas de octanajes y probaba la absenta, Martín. No sé, pero Cicinho, jugador del Sao Paulo, del Sevilla, Yamir, que él de pronto tuvo una carrera corta por eso. Usted no se imagina a Martín en un estrado judicial dándole vueltas al juez y enredando la pita. Qué capacidad de desempeño culebrero. Mire, pero Es mi ídolo porque veo que se están confabulando sistemáticamente. Uno con resaca jugando fútbol tiene que ser un berraco. Sí. No, era un monstruo. Ese jugador era una locura. De verdad, por derecha. Sorprendido el conocimiento tuyo del mundo farandulero, de que está casada Salma Hayek y qué propiedades tiene, o con quién está casada la señorita de Seinfeld. Muy bueno. No, tú sabes que Salma Hayek. No, mira, no es que ya es de las Louis Dreyfus, de la gran prosapia. No, conocimiento del berraco, tener de todos los matrimonios. Entre el mundo de la farándula y el mundo empresarial francés, de la moda y de los perfumes. Por ejemplo, bacán un programa y decir bienvenidos a la estupidez y hablarles de todo esto. Bienvenidos a esta estupidez. Vamos a pensarlo y a ver qué horario le ponemos en este minuto. Podría ser. Tan grata, esta estupidez tan grata de toda esa farándula. Es mi tema, tú sabes. Sí, ya. Los quiero invitar esta tarde para que se queden con nosotros para escuchar temas como los siguientes. Martín, vos que sos aficionado a la halterofilia, vamos a hablar sobre la participación de Colombia en pesas en los Olímpicos, que está en entredicho. Hablaremos del reinicio de las actividades culturales presenciales en Bogotá y otras regiones del país, y hablaremos de tremendo hallazgo arqueológico, don Hernán, en Egipto, una cervecería de 5.000 años de antigüedad, que es más o menos parecida al tiempo en el cual Martín trabajó en un bar, o sea, más o menos. Sí, señor. Sí. Mira que yo levanté 113 kilos en sentadilla, por ejemplo, yo logré, es uno de mis récords, sí. Y en pecho... Me imagino tu envión. Me imagino tu capacidad de envión. Y en pecho, tenía unos senos inmensos por hacer pesa. Yamir, le quiero contar que, ahora pecho. Que mencionó la halterofilia, alguien está promoviendo un proyecto de ley para dar cárcel a todos aquellos que inviten, induzcan, orienten a deportistas al consumo del doping. Pues, de estimulantes. Ajá. ¿No? Pero a los promotores de eso. Ah, le preguntaremos a nuestro invitado sobre esa iniciativa, a ver qué opina. Porque sí. Bueno, va a estar pendiente para corroborar todos los postulados que yo he tenido, digamos, como prejuicio en mi cabeza, e irlos de pronto y nosotros cambiando. Y vamos a trabajar durante toda la tarde, las próximas 4 horas, para borrar la imagen que vos dejaste de tus senos después de... No, es que yo levanté, en pecho sí levanté mucho, levanté casi 90 kilos. Entonces, ¿qué te digo? Yo hice pesas. Es que eso no es secreto para nadie. No, secreto. Entonces... secreto es verlo y decir, este levantaría pesos, pero no pesas. Bueno, en momentos oyentes, como estos es que muchísima. Yo pienso que si tenía bien merecía la cachetada de don Gerardo. Sí, yo creo que sí. Señoras, un saludo a todos. Gracias por todo. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero por favor, es una invitación. Sigan, continúen aquí en la W. Ha llegado don Yamit Palacio, sus historias y su gente. No es momento de abandonar a tu equipo. Si tú los ves, crecerán en la cancha. Si tú los ves, nada les quedará imposible. Si tú los ves, el triunfo será inevitable. Síguelos de cerca para que lleguen al máximo nivel en los próximos partidos. Que nada los detenga. Ayúdalos a lograr esa gambeta imposible o ese cierre defensivo crucial. No te pierdas un solo segundo, porque el fútbol se pone mejor cuando tú lo ves. Métete con toda al fútbol. Métete con toda a Win Sport Más. Me invitaron a Pasto, la ciudad sorpresa de Colombia. Me dijeron que me atenderían como en casa. Cuando llegué, todo estaba limpio, mi cama estaba perfectamente tendida. Mi ropa estaba en su lugar. Al siguiente día, me llevaron el desayuno a la cama. Definitivamente les faltó arroparme. Mejor dicho, no me trataron como en casa. Villaviciosa Hotel Boutique, donde no lo tratamos como en casa. Reserva en línea, 315-847-3116. Conócenos en www.villaviciosahotelboutique.com. Pasto Nariño. Este sábado, su DJ Julio Sánchez Cristo. Con el paisán que no se meta nadie, no. Con el paisán no se meta nadie. Le presentará al arquitecto.